más remedio que aceptar que no. Que no logro olvidarte aunque quisiera. Tú vives en mi mente y en mi corazón de una ejemplar y estúpida manera. Me duele hoy admitirlo, pero sé que estás allende la frontera de mis besos. Te fuiste de mi vida tras otra ilusión, dejando mi alma toda hecha pedazos. Te fuiste de mi vida tras otra ilusión, y yo guardé hasta el polvo de tus pasos. Remedio que aceptar que fui solo una desviación en tu camino. Llegaste, me enseñaste lo que era vivir y luego continuaste tu destino. Me duele hoy admitirlo, pero sé que estás allende la frontera de mis besos. Te fuiste de mi vida tras otra ilusión, dejando mi alma toda hecha pedazos. Te fuiste de mi vida tras otra ilusión, y yo guardé hasta el polvo de tus pasos. Sí, yo guardé hasta el polvo de tus pasos.